Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 203: Seruña y carne. Hoy hablamos sobre una expresión de las relaciones personales. Hola y bienvenido o bienvenida una vez más a un episodio de SpanishPodcast.net. Hoy hemos preparado un episodio que parece que interesa a muchas personas. Vamos a explicar la expresión ser uña y carne. Diferentes personas de diferentes lugares nos han preguntado por esta expresión, así que suponemos que es una expresión bastante popular o que puede utilizarse con frecuencia en muchos sitios. Esta es una expresión que podéis utilizar en todo tipo de contextos, formales o informales. Es una expresión que se utiliza en el lenguaje hablado, en la prensa escrita, en los libros, en la televisión y otras muchas situaciones. Tal vez por eso es fácil que escuchéis esta expresión en muchos lugares. Es una expresión que se puede utilizar para hablar de las relaciones entre las personas y también en algunas ocasiones para relacionar cosas. Después lo explico. Palabras que forman parte de la expresión ser uña y carne. Esta expresión está formada por cuatro palabras y es bastante probable que las conozcas todas. De todos modos, voy a explicar las palabras porque esto ayudará a que memorices mejor su significado y también a crear patrones neuronales que relacionen este vocabulario de formas nuevas en tu cerebro. La primera palabra de la expresión es el verbo ser. ¿Qué puedo decir del verbo ser? Es uno de los verbos más importantes en español. Ser significa existir y también se puede utilizar para otras muchas cosas. Por ejemplo, para hacer descripciones. Soy de Sevilla. Significa que nací en Sevilla. Soy castaño. Significa que mi pelo es de color marrón. El verbo ser también se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, para decir la hora. Son las 4 de la tarde. Puede utilizarse también para hablar de algo que ha ocurrido. El partido fue a las 9 de la noche. A veces también se utiliza para decir que algo es de alguien. Este coche es de Rafael. La segunda palabra de la expresión es uña. Es una palabra muy corta y es probable que la conozcas también. ¿Qué es una uña? Una uña es una parte del cuerpo humano. Concretamente, es una parte dura que crece en la parte final de los dedos. Los seres humanos tenemos 20 uñas, 5 en cada mano y 5 en cada pie. Las uñas hay que cortarlas de vez en cuando, porque crecen y pueden resultar molestas. Como curiosidad, os comentaré que el récord de las uñas más largas del mundo lo tiene un hombre en la India. Un día dejó de cortarse las uñas y hoy en día miden más de 2 metros. Esto le causa muchos problemas en su vida diaria, pero decidió no cortárselas debido a un trauma que sufrió cuando era joven. La siguiente palabra de la expresión es I. Es una sola letra. La letra Y es la 26ª letra del abecedario español. Esta palabra también es muy sencilla. Es una conjunción copulativa. ¿Qué significa esto? Las conjunciones copulativas se utilizan en español para unir frases o palabras. Por ejemplo, he comido tomate y carne. Quiere decir que he comido tomate y también carne. La última palabra de la expresión es carne. La palabra carne puede tener varios significados. El significado más utilizado es aquel que se usa para hablar de la parte comestible de los animales. Hay muchos tipos de carne y de diferentes calidades. De ternera, de pollo, de cerdo, de conejo, de cordero. La carne, como algo comestible, también se puede referir a la parte de las frutas que se encuentra bajo la piel. Si pelas una manzana o una naranja, lo que te comes es la carne. En la expresión, la palabra carne se refiere a la carne humana, la parte blanda de nuestro cuerpo que nos forma. De vez en cuando es posible que escuchéis la expresión ser como uña y carne. Significa exactamente lo mismo. La única diferencia es que se ha añadido la palabra como. Así que, ¿qué significa ser uña y carne? Significado de la expresión ser uña y carne. ¿Qué significa esta expresión? Si comprendes las palabras, es fácil que adivines el significado de la expresión. La uña y la carne están pegadas, están juntas. La expresión ser uña y carne se utiliza principalmente para decir que dos o más personas tienen una relación muy cercana, que son muy buenos amigos, que siempre están juntos o siempre quieren estar juntos. Por ejemplo, Olga y Patricia son uña y carne, nunca se separan. Con esta frase quieres decir que estas dos chicas son muy amigas y siempre intentan estar juntas. Otro ejemplo. Juan y Carlos eran uña y carne, pero un día se enfadaron y ya no se hablan. Quiere decir que Juan y Carlos antes eran muy buenos amigos, se llevaban muy bien, pero un día se enfadaron y ya no se hablan. En algunas ocasiones es probable escuchar esta expresión para referirse a una relación entre dos cosas. Creo que es más habitual utilizar la expresión de esta forma en el lenguaje escrito o formal, como el de las noticias, pero también puede utilizarse en cualquier situación. Por ejemplo, Ferrari, la velocidad y el lujo son uña y carne. Quiere decir que cuando alguien escucha el nombre Ferrari, automáticamente vienen a su mente imágenes de coches deportivos, carreras y cosas lujosas. Otro ejemplo. Voy a utilizar un ejemplo de actualidad. Donald Trump y la polémica son uña y carne. Quiere decir que Donald Trump suele decir cosas que causan polémica, debate y discusiones. Provoca polémica. Debido a las elecciones primarias en Estados Unidos, he podido ver esta expresión en algunos artículos de opinión sobre el tema. Pequeñas historias para memorizar la expresión ser uña y carne. Voy a contar un par de pequeñas historias que te ayudarán a aprender esta expresión dentro de un contexto. Presta atención mientras hablo. Intenta imaginar en tu mente la situación que estoy explicando. Esto es importante para que puedas memorizar mejor la expresión y su significado. Raúl y Ana son amigos desde que empezaron en el colegio. Se conocieron cuando tenían 4 años. Sus padres les llevaban juntos al colegio. Después del colegio, siempre quedaban para jugar en la calle y nunca querían irse a casa. Eran muy buenos amigos y siempre querían estar juntos. Ahora tienen 18 años y su vida está cambiando bastante. Raúl se encuentra con un amigo que le pregunta por Ana. ¿Qué tal está Ana? Raúl contesta, hace tiempo que no la veo. Antes éramos uña y carne, pero desde que tiene novio casi no hablo con ella. Con esto Raúl quiere decir que antes eran inseparables, que siempre estaban juntos, pero actualmente se ven muy pocas veces. Vamos con otra pequeña historia. En este caso voy a utilizar un texto encontrado en un artículo de opinión. Hay muchas personas en el mundo que no pueden salir de la pobreza. No tienen oportunidades o tienen muy pocas y, a largo plazo, eso genera violencia. Muchas personas se ven obligadas a utilizar la violencia para poder sobrevivir, ya que no tienen acceso a las cosas más básicas como la alimentación. diferentes estudios han demostrado que la pobreza genera violencia. Lo peor es que esta violencia provoca que la pobreza aumente. Se puede decir que pobreza y violencia son como uña y carne, son inseparables. Creo que es un ejemplo bastante claro de cómo la expresión ser uña y carne puede utilizarse para relacionar conceptos. Si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia o cualquier idea sobre lo que hemos dicho en este episodio, puedes enviarnos tus mensajes a través de nuestro formulario de correo electrónico, a través de Facebook, Google+ o Twitter. Si conoces algún dato adicional o quieres compartir con nosotros cualquier información que consideres interesante, también puedes ponerte en contacto con nosotros. Si te gusta este episodio o nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. Gracias a las personas que colaboran con nosotros, podemos mantener este sitio web y seguir creando contenido interesante que puede servir para que mejores tu capacidad de comprender y hablar el español. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestros audiobooks. Practicar la pronunciación y la conjugación. Para terminar el episodio, vamos a practicar con la conjugación y la pronunciación. Generalmente la expresión se utiliza en presente de indicativo. En algunas ocasiones puede utilizarse en algún tiempo de pasado. Es bastante raro encontrar esta expresión escrita en otro tiempo verbal. Por motivos evidentes, esta expresión solo se utiliza en plural, ya que implica siempre a más de una persona o concepto. Vamos a empezar con el presente. Repite después de mí, intentando copiar la pronunciación y la entonación lo mejor que puedas. Nosotros somos uña y carne. Nosotras somos uña y carne. Vosotros sois uña y carne. Vosotras sois uña y carne. Ellos son uña y carne. Ellas son uña y carne. Vamos a practicar ahora con otro tiempo verbal, el pasado imperfecto. Vamos allá. Nosotros éramos uña y carne. Nosotras éramos uña y carne. Vosotros erais uña y carne. Vosotras erais uña y carne. Ellos eran uña y carne. Ellas eran uña y carne. Y esto es todo por hoy. Espero que este episodio resulte útil para ti y te sirva para mejorar un poquito más tus conocimientos del español. Recuerda repetir varias veces este episodio. Solo de esta forma podrás aprender todo el contenido, el vocabulario, las expresiones, la gramática y otras muchas cosas que están en él. No me refiero solo a la expresión en sí, sino a todo lo que voy diciendo según hago la explicación. El aprendizaje y la repetición son uña y carne. Ya me despido. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.